Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído y recostado de ti al revés. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído y recostado de ti al revés. Te va a poner bruto. Pido de mandar un macho que no te va. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído y mandándote al revés. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído, ya contándote al revés. Yo soy un loco que a ti te mata, el que bailando te emborracha, el que te secuestra día y noche y te lleva de madrugada. Como te cantan mis locuras, dulce veneno que cura, pila de cotorra de la pura, digo, sin drama ni amargura. Yo sé que tú lo tienes todo en tu jale de oro, pero ni modo lo prefieres a mi modo, plátano de cena al otro día moro. Como te conozco, morena, soy el locón que conoce tu mañana. Soy el clavo que tu noche extraña, el desahogo de tu sentimiento. Mi locura, tu mejor momento. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído y recostado de ti al revés. Estamos cuarta amarrado en la pista, suena tu canción favorita. Con un trago en la mano apagaron la luz, empujándote palequinita. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, ya cotorreándote al oído y recostado de ti al revés. Palequinita, ya locuro. No te pongas bruto, manito. Soy tu tía, mami rabia. Chiqui bro, bro. Ellos siguen saliendo y yo matando. De mandarlo machacando en baja. Ratata. Tú estás chari con mili. Mira. Eo. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído y recostado de ti al revés. Palequinita, locuro, pegadito a la pared, cotorreándote al oído. Soy un loco que a ti te mata, el que bailando te emborracha, el que te secuestra día y noche y te lleva de madrugada. Como te cantan mis locuras, dulce veneno que cura, pila de cotorra de la pura, digo, sin drama ni amargura. Yo sé que tú lo tienes todo en tu jale de oro, pero ni modo lo prefieres a mi modo, plátano de cera al otro día moro. Como te conozco, morena, soy el loco que conoce tu mañana, soy el clavo que tu noche extraña. Es que no pueden llegarle a mi chaleco. El patrón. Ya. El patrón. Ratata. Pila de mambero machacando en baja. No te ponga bruto, papi. No. Quiere. Tú estás chari con mili. Te borré. Palequinita, locuro.